Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todo el mundo que se conecta a esta hora a una nueva edición de Cerro a la Izquierda para la gente que escucha el podcast que está editado. Y una nueva emisión para quienes en este momento están viendo el streaming en Instagram y Facebook. Somos Cerro a la Izquierda en vivo y en directo desde Concepción, Quillón y Valdivia, donde están el equipo que comentará en esta ocasión, Robinson, Nelson y Angel. ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿cómo están? Desde Valdivia aquí, me conecto. Hola. Me dijeron que fuera breve la presentación. Sucinto. Hola, aquí en Quillón, con mucha lluvia. Saludos a todos. Acá igual llovía adelante, ahora está más tranquilo. Oye, un día noticioso fue el de ayer, hoy he estado más tranquilo. Lo que veníamos diciendo, de hecho, nosotros y nosotros mismos en este espacio, de la necesidad de soporte estatal, renta básica, explotó el día de ayer. Más o menos de eso vamos a hablar a la vuelta de esta pausa musical que llega a nombre de Los Prisioneros. En realidad es Jorge González, el disco Corazones, se dice que el primero es Jorge González más que el último de Los Prisioneros, que mañana cumple 30 años de su lanzamiento, y como este podcast va a salir mañana, va a estar en el día de aniversario. Así que los mismos Corazones Rojos suenan y a la vuelta hacemos Cerro la Izquierda. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Adulta me reiré. Con tu amor de madre dormiré una siesta. Y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, hey. Nosotros compramos, ganamos batallas y hey. También marchamos, hey. Tú lloras de nada y te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones rojos, corazones fuertes, hey, mujer. Queremos ver lavando ropa, pensando en él. Con las manos armentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas. Hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden. Porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Corazones rojos. Hey, mujer. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Volvemos a Cerro a la Izquierda. Saludamos a la gente que está viendo esta transmisión en nuestra plataforma digital, Instagram y Facebook. Y por supuesto a todos que están escuchando Spotify y toda nuestra red de radios. Radio Voz de la Mujer 107.7, Radio Can de San Fernando, Radio Valentina de Rangelmo, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Villa Olímpica de Ñuñoa y Resumen.cl, que está en una campaña, recuerde, para reunir fondos para seguir funcionando como medio de comunicación. Participa en resumen.cl/colabora. Estimades. Oye, sí, quería decirle a la vuelta, digamos, de la canción de Jorge González, que hay un comentario aquí en Instagram que es interesante, importante. En realidad dice que pillaron insumos medicinales en la basura. Así que le pedí al amigo que nos está viendo en Instagram que nos diera más antecedentes, porque yo no lo sabía. Y cuestión que me parece que de ser así es gravísima, digamos, gravísima. Eso quería comentarles acá. En Facebook nos está saludando Kiko Parra. Benjamín Jara Ortega dice: hola, aguante Malcolm X. Y Benjamín... Eso es después. Después de Cerro a la Izquierda está la transmisión sobre Malcolm X. Así que quédese en la sintonía. Acá. Y aguante PBS, lo que tú estabas diciendo, el público. Broadcasting. PBS. PBS o PBS es lo mismo. El público Broadcasting Service transmite buen contenido, aunque cultural para los gringos. Jorge Cárdenas dice: hola. Pues los Teletubbies no son muy culturales, pero es producto de ellos también. Dice: hola, saludos desde Arica. Un gusto escucharlos. Saludos. Un saludo para ti. Arica. Mira qué lejos estamos llegando. Nosotros en este programa llevamos casi desde que partió este modo cuarentena, diciendo la necesidad para que una cuarentena real pueda ser llevada a cabo, porque es necesario mantener a la gente en cuarentena, dadas las condiciones del mercado laboral y de las condiciones de trabajo de buena parte de la clase trabajadora, era necesario que el Estado asumiera un rol mucho más importante asegurando una renta básica que permitiera justamente que la gente no saliera a la calle, a la casa, o sea, a la calle, que se quedara en su casa, porque no le podéis pedir a gente que obligarla a estar en su casa si dependen del día a día, de lo que vendan o de su trabajo diario. Pues, y justamente, o sea, no quiero caer en ese discurso del cientista social chanta que trata de acomodar todo lo hecho para decir yo lo dije, pero puede escuchar capítulos guardados en este podcast que lo venimos diciendo desde que partió. Es necesario que el Estado tenga una renta básica universal para que la gente pueda hacer cuarentena, y eso explotó el día de ayer. Sí, pero no somos solamente nosotros, ¿cierto? Porque estuvimos conversando con Marco Kremerman de la Fundación Sol, y ellos como Fundación Sol también han puesto atención a esto y lo han estado diciendo, y de cierta manera también advirtiendo, pues, porque la situación es súper crítica y es súper compleja. Entonces las consecuencias que traen se están comenzando a ver con las manifestaciones del día de ayer de los vecinos en el bosque, pero esto es como el comienzo. No deja de ser paradójico y coincidente que ayer, cuando se cumplen 7 meses del estallido social, justamente a raíz de un contexto de pandemia, pero que está ya dado por esa crisis social, se genere nuevamente este tipo de hechos. De hecho, como bien decía Jano en el inicio, y la Angel con las entrevistas también, el diagnóstico estaba bastante claro respecto de los impactos que iba a tener la pandemia del COVID en el pueblo chileno, en particular en las clases más desfavorecidas de este país, sobre todo en poblaciones o en sectores populares. Y lo de ayer claramente una muestra de eso, y yo creo que está bien concatenado, bien ligado al proceso de crisis social que ya venimos experimentándose bastante rato en Chile. Sí, no sé, a mí particularmente me dejó bien angustiado la cuestión. Yo suelo tener un sueño muy pesado y no recuerdo nada de lo que soñé nunca. Y anoche soñé con comida, yo soñé como de encontrar comida en lugares increíbles. ¿Cachai? Y no, pero es la sugestión del día anterior, de todas las noticias del día anterior. No le doy ninguna explicación esotérica. Pero sí, obviamente, con la carga emocional que conlleva que gente pida alimentos. Pues sí, es muy fuerte porque los que somos más viejos nos acordamos lo que era eso, porque diríamos que de cierta fecha para acá eso desapareció un poco, digamos, la cantidad de gente que se pasea 80 por las casas, digamos, de determinados barrios pidiendo comida. O sea, directamente tiene un pan, ¿cachai? Tiene, no sé, algo para comer, y eso era un paisaje bastante habitual en Ciudad Chilena. Yo, por lo menos, que crecí en Talcahuano, eso lo vi muchas veces. Entonces, y cuando yo era chico acá en Concepción, igual pasaba por mi casa pidiendo comida, y eso, solo pensar en eso, que ya como que se te había olvidado. Y pensarlo como en una situación en Santiago debe ser aterrador. Yo, no sé, me imagino que no están pensando exactamente las dimensiones que tiene el hambre en un país. Tener un país hambreado es realmente muy peligroso. Y no lo digo por la situación social, lo digo por la situación física, sanitaria, de niños que se pueden volver a contagiar de cuestiones que ya habíamos desterrado de nuestra vida, ¿cierto? De lombrices en la guata, de diarreas, ¿cachai? De enfermedades así de antiguas, digamos. Y de volver a tener, no sé, pues en los 80 era bien típico la sarna, ¿cachai? Por la falta de agua, ¿cachai? Que vuelve a ser tema también, aparte del hambre. Y a mí me parece que estamos en una situación así como en la puerta del infierno, ¿cachai? Y a mí esto me parece gravísimo, y que nadie le esté tomando peso a esta cuestión, por lo menos no en la clase política, que es la que tiene herramientas para decidir. Chuta, no sé qué se viene para el futuro, la verdad. Ayer apareció Lavín y Carter en los alcaldes de Labios de Ruiz, de Carter. Las Condes y perdón. Rodolfo Botox Carter y el alcalde de la Florida, junto a Joaquín Figurín Lavín, entregando alimentos en el bosque, pues tratando de, porque ellos son, podremos tener todas las críticas que queramos, pero son harto más vividos que muchos de los que están en el gobierno. No lo digo como un sentido bueno, lo digo en la viveza del político oportunista. Uy, ¿queréis que te diga algo de Carter? Sí. Pero sí, no, si sí, sea lo que va. Ah, ya, bueno, entonces. Pero hay que decirlo hermoso también, obviamente. Pero el asunto es que fueron a, porque ellos se dieron cuenta de que este fuego había que apagarlo rápido antes que prendiera en otros lugares, como estaba ocurriendo, y fueron a entregar alimentos. Así que ahí andaba Lavín otra vez figurando, hablando con los medios. Yo no sé de dónde saca tanta energía Lavín para estar en todos lados al mismo tiempo. Debe jalar como loco ese viejo. Ya, no eso no lo sé, pero ayer, mientras se estaba dando, digamos, la noticia de la protesta en el bosque, que fue la primera de varias, durante el día de ayer y la noche, en Santiago, estaban entrevistando en Mega al intendente de Santiago. En el matinal. En el matinal de Mega, claro. Que no me acuerdo cómo se llama. Mucho gusto. Y resulta que, da lo mismo, como en una voz en off detrás, este señor Carter, estaban pasando las imágenes en vivo, ¿no es cierto?, de las protestas. Y dice, reprímanlos, dispárenles. Se lanza esas dos palabritas mágicas, weón. El mismo que el día después iba con cajas de ayuda, weón, a los mismos pobladores. Horas después le pedía bala, ¿cierto?, a los pacos, ¿cachai?, contra esa población que estaba desesperada por el hambre. Eso me parece que habla por completo de ese tipo de figuras mediáticas, ¿cachai? De alcalde buena onda, la derecha buena onda, que tiene sentido social y que está preocupada de la pandemia y del tema. Bueno, a la primera, su primera reacción natural, inmediata, bala, weón. Esos son los Lavín, los Carter, toda esa gente. Quiero leer un comentario que está en Facebook que dice: Denise Oces Baeza. Hola. Dice Denis, ya están funando al tipo que salió por redes sociales en la revuelta de la comuna del bosque. Se dice que aparece con Jaude y Vallejo en unas fotos. De esa forma la derecha afirma que es una cosa orquestada por los comunistas. Un clásico. Y hay otro comentario que me parece que lo debo leer porque hay que darle respuesta, que dice Diego del Castillo, dice: digan la verdad sobre el virus. que es una bacteria. Nosotros no tenemos ningún tipo de antecedente que podamos aportar con respecto a esto. Nosotros lo que sabemos es que es un virus. SARS-2. Una forma del coronavirus. Exacto, una mutación del nuevo coronavirus, como hay muchos. Eso es lo que nosotros podemos decir, Diego, sobre eso. No podemos afirmar otra cosa. Y con respecto a lo que decía Denis, sí, pues un clásico tratar de desacreditar este tipo de manifestaciones a través de cuestiones como, por ejemplo, que son orquestadas por los comunistas. Desafortunadamente no han sido pocos los comentarios que he leído en redes sociales afirmando esto, así como que esto es una cuestión que claro, que los comunistas decían que iba a venir. Yo me imagino que nosotros somos dentro de ese grupo de comunistas que decíamos que más que marcado. Claro. Sí, claro. Entonces, por supuesto. Entonces, como que todos los que estábamos advirtiendo sobre esto, provocamos prácticamente que la gente saliera a la calle y era lo que estábamos esperando. Ese es un clásico de la derecha. Echarle la culpa al mensajero también. Sí, Jorge Cárdenas nos dice, lo que sí podemos decir es que el virus está siendo utilizado para tapar una crisis económica que se proyecta desde el 2008. Mira, yo no lo sé, no hay evidencia científica sobre eso. Lo que yo sí sé respecto a ese comentario es que el virus lo que viene a hacer es agravar la crisis económica en la que ya estamos. Ahí tiene razón él. Tenemos una crisis económica desde el 2008, efectivamente, porque el modelo neoliberal en el mundo está en crisis. Justo hoy día estaba revisando. El 2008 fue el comienzo de la crisis griega, sí. ¿Se acuerdan? Cuando quedó la escoba en Grecia y luego vino la crisis en España y el Occupy Wall Street y un montón de movilizaciones que rematan en las nuestras, digamos, en Chile, y que se extendieron por todo el mundo, y eso es efectivo. El sistema financiero internacional está en una crisis, el capitalismo financiero está en una crisis, y el virus lo que hace es agravar esa situación. No sé si tiene una relación directa, sería muy aventurado afirmar eso. Yo creo que hasta un punto. Y de hecho, la gente que dice que es como un salvavidas para la crisis, todo lo contrario, se está agravando aún más. Todo lo contrario, es una. Oye, y respecto al otro comentario. Sí, pues bueno, yo desde el 2011 digo, ya se quisiera el Partido Comunista tener todo el poder que le atribuye la derecha, porque... Claro, y todos los militantes que somos. Como los conspiranoicos creen que todo es un plan del grupo Bilderberg, en la derecha creen que todo es un plan del comunismo, que todo está orquestado, que mueven los hilos, que todos son agentes. Y respecto a ese caballero que decían que salen fotos con Javi Vallejo... Efectivamente, es un tío del Cangri. No sé si se acuerdan del Cangri. Sí. En la sección de farándula, sí, claro. Otra vez. Y que. De cripto farándula, porque también está muerto, sí, pues. El Cangri. Pues se murió en Bolivia en una quita de droga o en alguna cuestión así, ¿te acordáis? No sabemos, yo sé que murió en Bolivia, ¿no? Fue algo así, no, sí, creo que está relativamente. Es una investigación, pero sí. La sí. Cosa es que se paseó por todos los matinales hablando de su sobrino y creo que el loco igual está acusado de narco. Vaya. Y tiene un par de fotos con Jade y tiene un par de fotos con Camila Vallejo. Y efectivamente hay un video donde él sale hablando, que se saca la máscara y empieza a acusar a los políticos y todo eso. Pero puta, eso no dice nada. Pues no. Como él, que habían miles de personas más en la calle. Había, de hecho, que él sea figurín. Si él sea figurín, es su problema. Oye, yo creo que también hay como una meta conspiración, como habíamos hablado la otra vez sobre el otro tema, con respecto a lo que decía el Jano, que dice que la derecha le atribuye poderes a los comunistas que no pueden tener. Yo creo que la derecha no cree eso, yo creo que hace creer a toda la gente, a la masa, y trata de transmitir ese mensaje por los medios de comunicación, porque en Chile el comunismo es como todavía, el comunismo, los comunistas, como algo del terror. Entonces trata de transmitir y de convencer a toda la gente sobre eso, todo, cualquier acto de rebeldía, protesta, expresión de descontento, siempre está enlazado con los comunistas. Oye, Denis Oces nos dice otra cosa, dice, otro dato, le dieron poderes especiales a inspectores municipales como fiscalizadores de la Seremi de Salud. Adivinen qué alcalde estaba temprano en la mañana para entregar estas credenciales transitorias. No sé qué tan legal sea eso. Claro, yo creo que hay hartas atribuciones que se las están entregando a los inspectores municipales. Que estaba en discusión justamente el darle más atribuciones a inspectores municipales para funcionar como policías municipales, tomando el esquema argentino o el esquema peruano. que siendo el esquema mundial, el esquema todo mundial, el mundo funciona así. Sí, sí, pero en realidad es que si lo tomamos en Latinoamérica, los casos que tenemos, Perú, Argentina, son bueno, policías. Claro. Extra, sí. Hiper corrupta, más incluso claro. Acrecentaría aún más el problema chilena, que no, tenemos con la policía en Chile. Claro, vendría a profundizar ese problema. No, no sé, a mí yo creo, me gusta más el modelo de policía municipal que el modelo de milico jerárquico que tenemos ahora. Esa es otra discusión, no es para el momento, en realidad ninguna policía sí, claro. Lo sabe. Oye, pero el inspector municipal de Temuco, un ex Paco, un paso... Bueno, si por eso... Dado de baja por tortura. Ese sería el modelo chileno, el modelo, que el modelo hoy, chileno me imagino. Ese, el de Paco Milico. En el Paco Milico, sí, ex CNI... Oye, quería volver un poquito atrás en la discusión que teníamos porque me acordé de algo que también vi en la mañana, que es Mario Desbordes, el tal vez el político de derecha más influyente de este minuto. Desbordes, sí, porque repitió varias veces durante su participación eterna en un matinal, ¿sí? Porque ahora estamos viendo mucho matinal para poder comentar con ustedes, amigos. En bienvenido. Amigas. Consumimos horas de matinal. No tanto, pero vemos. Y ¿cachai? Que decía una cuestión... Es que son los programas que marcan la agenda o tratan que tienen más influencia en la opinión pública. Son los más importantes. Y él decía una cuestión que me llamó la atención a nivel del lenguaje. Y no se lo había escuchado antes a él ni a ningún otro político. Que era hablar de... los activistas, si se cuelan activistas en las demandas de la gente, porque claro, hay mucha viejita muy pobrecita, muy perjudicada y que a lo mejor sí está pasando hambre y la verdad, y se cuelan los activistas, y cachai, el concepto que usó muchas veces fue los activistas, cachai, como, bueno, menos mal que hay activistas porque son los que organizan ollas comunes, son los que hacen comprando juntos, son los que participan en asambleas, son los que hacen muchas cosas y que también organizan protestas cuando se tienen que hacer. Entonces me pareció como esta demonización que quería hacer a cualquier forma de manifestación que se pudiera producir, ¿cachai? Greta Thunberg sería una terrorista. Claro, exactamente. Entonces, sí, Nelson. Ojo que a la... que Mario Desbordes ya hace un tiempo atrás venía hablando de los activistas, sobre todo pensando en el concepto del plebiscito, que argumentaba de cómo ganarle la calle a los activistas y a los violentistas era votando. Es una imagen que ya viene trabajando hace un tiempo Mario Desbordes, y de hecho lo ha copiado también un parte de la derecha política y también parte de la nueva o de la ex concertación, como para categorizar. Quizás sea la estrategia... para reemplazar la palabra comunista. Exacto, decir exacto. Exacto, porque hoy día como el activista es el verdaderamente peligroso, ¿cachai? O sea, el que te puede hacer cambiar las relaciones políticas actuales. Y a mí me parece que es súper grave porque con eso y con esta idea de Frente Nacional, de unidad nacional que quiere imponer el gobierno ahora y que parece que lo está logrando porque hasta los del Frente Amplio están detrás del presidente porque lo encuentran que cambió el tono y eso es suficiente para ellos como para ponerse detrás del presidente. El que sea hable demonizando a los activistas significa que pueden ir a por ellos o a por nosotros. ¿Cachai? Significa... Joder. Perdón. significa que pueden de alguna manera llegar a tu casa y detenerte el día de mañana en un estado de excepción, sí, de hecho. Como en el que estamos. Porque tú organizaste una marcha. Es que eso es súper peligroso. Es dictadura. En el fondo es dictadura. Eso lo hace muy peligroso. Cualquier aproximación hacia ese... Perdón, pensé que se me había ido la transmisión de Facebook, pero no era mi teléfono. Estás aquí con nosotros. Cualquier aproximación hacia esa línea de demonizar activistas, de decir que cualquier intento de protesta tiene que ver con los comunistas, terrorismo y etcétera, en un estado de excepción como el actual es sumamente peligroso, porque los poderes habituales, que ya son mucho más allá, se violan derechos humanos, en Chile se mata gente, recordemos todas las personas que cercenaron durante el estallido social, todas las personas que aún permanecen presas, porque son muchas personas que aún están presas a propósito del estallido social, y eso, no lo hemos mencionado porque la pandemia, o sea, igual se está muriendo gente por un virus y tenemos un sistema de salud colapsado y etcétera, lo que hemos hablado, pero sigue gente presa, siguen las personas que fueron cercenadas, están ahí, hay gente que está con arresto domiciliario total en sus casas, conozco casos, y en esta situación, si ya lo hicieron de esa manera antes, sin estado de excepción. Un estado de excepción tiene mayores atribuciones y menos forma de que las mismas personas podamos de alguna manera incidir en que no puedan realizarse actos represivos de forma tan directa, como por ejemplo ir a buscar gente a las casas, bueno, con excusas como el toque de queda, por ejemplo. Entonces, sumamente peligroso. Por la fiscalización que hacen los inspectores municipales que nos hablaban en Facebook, también en algunas comunas están realizando fiscalizaciones al toque de queda, como que la gente efectivamente esté en sus casas. Y andan dando vueltas los inspectores municipales en la región metropolitana corroborando que la gente respete el toque de queda. Y me parece que esa atribución ya está un poco, está, pero mucho más allá de lo que supuestamente tienen permitido, porque eso lo tiene que realizar o la policía, no digo que es mejor, pero lo tiene que realizar Carabineros, lo tiene que realizar los que están en las calles hoy día, que son los milicos, pues. Pero ahora también están los inspectores municipales, que es esta nueva, como esta figura de policía no policía, que igual tiene un montón de atribuciones y cada vez le están entregando más. Yo quería volver. De hecho, dale más. No, continúa más. Yo quería volver un poco atrás, de nuevo, como lo hizo el Robinson, con el tema y con respecto a la cuestión del hambre específicamente, que motiva estas manifestaciones que vimos el día de ayer, que tiene que ver como con la situación que está en todos los lugares del país. No tan solo esto está sucediendo en Santiago, porque yo creo que hay que conversar lo que está pasando a nivel local también. Yo tengo un primo que vive en un barrio acomodado de Santiago y él me comentaba que al día están pasando alrededor de 10 personas pidiendo comida por su casa y están en cuarentena total. O sea, él me decía que está extremadamente conmocionado con la situación, porque también él no vivía eso en su casa, no pasaba nadie pidiendo comida, decía que el día de ayer fueron 10 los cuenta, porque es extremadamente chocante que esté la gente desfilando pidiendo comida. ¿10 personas en un día? En un día. Impresionante. Bueno, en la gente de ayer del bosque, una señora dijo que ella iba a pedir comida al Barrio Alto. Sí. Por eso lo mencionaba. Por eso lo mencionaba. Y ¿qué? ese mismo primo me comentaba que sus vecinos han ido quedando sin pega en estos barrios que son acomodados, pero es gente profesional, digamos que son profesionales de como él es el primer profesional de su familia, ¿cachai? Como ese tipo de personas, que es como la clase media emergente que así la catalogan. Barrio Alto. Bueno, pero sí, clase media que pega. En un ¿cachai? Barrio alto, con una deuda habitacional alta, digamos. Y con un crédito hipotecario bien, bien grande, claro. De harto año. Y, un par de décadas. Claro, y ahí está, me decía, también hay vecinos que quedan cesantes que se están poniendo a vender cosas. Cuestión que yo aquí en Barrio Norte puedo dar fe que mis vecinos, o sea, si yo doy una vuelta en cuatro manzanas, hay... Las tengo contado, en Cuatro Manzanas hay seis esquinas ocupadas con personas que trabajaban en otras cosas y que hoy día están vendiendo productos de limpieza, confort, huevos, verduras, frutas, hortalizas, porque están sin trabajo. Además han aumentado un montón los hombres parados en la esquina, y eso en los barrios pobres es un indicador de que hay más gente cesante. Claro. Sí. Porque los hombres no se, es como una cuestión tradicional, no se quedan dentro de la casa, no se quedan cesantes, empiezan a acumularse en las esquinas conversando con otras personas, con otros hombres cesantes. Y porque están también aumentando. Viven en casas súper pequeñas, pueden llegar, entonces, sí, claro. Entonces están en las esquinas parados, desocupados. Y además, en la feria del domingo, que es la feria de Barrio Norte, se pudo observar más gente sacando restos de las frutas y verduras que deja la feria. Cuestión que se ha hecho siempre, pero el aumento es increíble, es impresionante. Y me imagino que más coleros también, pues. Sí, muchos más coleros, o sea, la feria cada vez crece más. Estaba creciendo hace mucho tiempo, ¿ah? Como hemos dicho, se observa esto, que la crisis se arrastra hace rato, pero ahora es impresionante cómo ha crecido de gente. Oye, y otro termómetro de lo que nos comentaba nuestro compañero Gamaliel, que no está ahora, al que le enviamos un saludo, respecto a que, bueno, él en su tiene un negocio familiar, su mamá tiene una masandería de barrio, y comentaba que también va mucha gente a pedir que si les puede regalar pan. Sí. Cosa que no pasaba antes, a pedir que le regalen pan. Eso. Sí, oye, reiterar a la gente. Ah, no, dale. No, es que simplemente decir que esta cuestión de los indicadores, digamos, de cómo uno ve observando nomás en el cualitativos. Barrio. cualitativos, pero que son súper reales. Y circunscribamos lo que está pasando, por ejemplo, muy gravemente en Santiago, porque se declaró ya la cuarentena total en toda el radio urbano del Gran Santiago. Pero cuando esta cuestión aumente, porque hoy día subimos de 2.500 a 3.500 contagios nuevos, ¿sí? Pasamos la treintena de muertos diarios. Esto se va a ir teniendo que instalar después en el Gran Concepción, en el Gran Valparaíso, como nuevas cuarentenas, y va a hacer que ya no podáis ir a la feria a ponerte en la cola, porque ya va a estar prohibido, ¿cachai? Y eso va a agravar mucho más esto. Lo que te iba a comentar era eso. De hecho, hoy día ya el Gran Concepción está empezando a tomar las primeras medidas de cuarentena, en este caso, por lo que leí hace un ratito. Y oye, esto se va a empezar a implementar en regiones. Díjalo. Reiterar que estamos en vivo y en directo en nuestras plataformas digitales, en Instagram y en Facebook. Usted nos puede buscar, somos Cerro a la Izquierda en todas las redes sociales. Y saludamos a la gente que está escuchando en Spotify, puede seguirnos en resumen.cl también. Y por supuesto a nuestra casa, donde hacemos este programa habitualmente, Radio Voz de la Mujer, el 107.7 FM. Y a nuestras radios amigas, Radio Can de San Fernando, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Monte Águila, Radio Fiesta Mix de Nacimiento y Radio Villa Olímpica de Ñuñoa. ¿Cachai que ustedes hablaban delante de la cantidad de contagios que hubo hoy día? Hoy día rompimos todos los récords en Chile. Sí. Más de 3.600, 3.500, 1.500 y algo. Contagios en solo 24 horas, lo que puso a Chile en el tercer país a nivel mundial con mayor cantidad de contagios. Grave, ¿saben qué países nos ganan? Brasil, Estados Unidos, obvio. Brasil. Estados Unidos, no, Brasil. Estados Unidos y Rusia. Son los dos países que... Solo dos países tuvieron más contagios en todo el mundo. Pero Estados Unidos tiene una población de 300 millones de habitantes. ¿Cuántos tiene Estados Unidos? Sí, más o menos. 360 millones de habitantes. No, y Rusia no, también tiene una cantidad monstruosa de población. Chile tiene apenas... Bueno, no sabemos cuánto. Pero se supone que más o menos 17 millones. No, 18 ya. 18 millones son una cantidad incomparable con la proporción de Rusia y de Estados Unidos, que son gigantes demográficos, y estamos ahí en cantidad de contagios. A mí en esta cuestión no me gusta mucho analizarla, porque la verdad es que las estadísticas, todos ustedes que son sociólogos lo saben mejor que yo, son completamente interpretables, manipulables. Entonces, pero que Chile está entrando en una crisis sobre sí mismo y revisando sus propias cifras. ¿En el top 3? ¿Tú? Bueno, pero ¿en el top 3 de qué, Pujano? O sea, yo la verdad es que no esta cuestión no la considero así. Me parece mucho más importante revisar el estado en que se encuentran las colas de ambulancia fuera de las urgencias de los hospitales de Santiago, porque no hay camas. Ese sí que me parece un dato importante analizar. Sí, yo te voy a... De hecho, lo que quería plantear... Me enojé, parece. Justamente a partir de esta discusión... Pero no me parece menor que estemos en una cantidad de contagios tan grande con una población tan pequeña, al nivel de gigantes demográficos. Tiene que ver también con los test que se hacen, también tú sabes. Es que hay varias variables ahí. Pues. Hay variables que también hay que sopesar. Pero lo que le iba a plantear yo es las proyecciones de este tema. Acá estaba anotando un poco, tiene un contexto de un colapso del sistema hospitalario, que ya lo estamos viendo. Sí. Tenemos una cantidad, el 91, más del 90% de las camas ocupadas. Tenemos problemas con el tema de los respiradores. Hay un problema de hambre, y ya está básicamente gratificado en el bosque y en distintos territorios donde se está viendo este fenómeno, aumento de contagio. ¿Cómo ven el proceso? ¿Cómo se viene la mano con respecto a este proceso que nosotros estábamos hablando inicialmente, pues este proceso de movilización a partir del hambre? Hablábamos inicialmente que es un proceso que va a ser difícil, un proceso que es como un combustible, pero si ustedes pudieran comentar un poquito cuál es la, no sé si proyección, pero cuál es el diagnóstico que podrían hacer de frente a estos contextos, que son procesos que se están dando y que están siendo simultáneos. Qué complica tu pregunta, Nelson Alarcón, porque los escenarios probables y futuros pueden ser muy diversos. Pero mira, yo ayer, como el Robinson, no soñé, pero estuve muy conmocionada o afectada, más que conmocionada, durante todo el día con lo que estaba pasando, porque sabíamos que venía, pero en el momento en que a uno se le empieza a hacer tan latente y empezáis a comentar y la gente te empieza a comentar de vuelta, que no es que estoy vendiendo lactonesa, no es que de nuevo se dice, tengo una amiga que está vendiendo pisco sour, otra persona conocida a mí está vendiendo pantuflas de lana, otra persona está tratando vendiendo huevos, gente conocida que al empezar a comentar lo que está sucediendo en el bosque, empezó a decir todo el mundo, chuta, pero es que yo conozco esto, yo estoy haciendo esto otro, perdí mi trabajo, trabajaba en restaurantes, se ve que no voy a tener trabajo mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. De la Junji me vienen a dejar una caja todos los meses para mi hijo, me comentaba una conocida, y con eso me ha ayudado bastante. La Junji está entregando a los niños que no están en la sala oscura, le está entregando a la Junji como el equivalente del almuerzo diario. Claro. Y con eso ella, que vive con su pareja y las dos trabajaban en restaurantes, quedaron las dos cesantes de un día para otro y tienen un niño y están sobreviviendo de esa manera. Pero a lo que iba es que el escenario que plantea Nelson está atravesado por lo que yo estoy comentando, por las implicancias a nivel individual, ¿cierto? De lo que esto se traduce en no poder parar la olla, porque esto no estamos hablando de... Yo no le quito importancia al tema de la AFP, del subsidio habitacional, de las deudas, de un montón de cuestiones. Claramente son problemas críticos, son extremadamente complejos, pero cuando uno empieza a no tener cómo comer, y eso es una cuestión que es ineludible. Uno toma acciones, cierto, con respecto a solucionar ese problema. Lo tiene que hacer, si no te morís de hambre. Y el cómo reaccionan las personas, bueno, se ha visto que se están haciendo ollas comunes, apoyos en los barrios y también manifestaciones. Ahora, a mí lo que me dejó ayer muy preocupada es la respuesta tradicional también, que así como la respuesta que tenemos aprendida los pobladores, ¿cierto?, es a generar redes colectivas, a también manifestarse, la respuesta del Estado de Chile es a disparar, pues, y teniendo ya los milicos en la calle, es... Para mí un escenario que es súper complejo y un poco del terror, de sentirme aterrorizada, de que cuando la gente siente hambre se tiene que movilizar, pero la respuesta del Estado siempre ha sido una sola, y teniendo los milicos en la calle es mucho más fácil tratar de responder de esta manera. Si respondieron de esta manera durante el 18 de octubre en adelante, responder ahora reprimiendo y disparando, yo creo que está muy a la mano. Entonces el escenario futuro a mí me parece extremadamente complejo desde ambos lados, desde la necesidad pero también de la respuesta estatal, porque yo no veo que exista voluntad para responder con lo que estábamos planteando nosotros hace un montón de tiempo, ¿cómo se llamaba? Sueldo. Renta básica de emergencia. No veo esa voluntad. Veo a un presidente anunciando 2,5 millones de canastas familiares, que es extremadamente insuficiente. Veo a los medios de comunicación transmitiendo cómo la Fundación Luksic está repartiendo en un lavado de imagen impresionante cómo están repartiendo también canastas familiares. Veo a estos alcaldes mediáticos yendo a tratar de apagar el fuego en el bosque repartiendo canastas familiares. Pero no veo una respuesta concreta y efectiva en el tiempo, porque estas canastas familiares se van a acabar en ¿cuántos días? 15 días. Está pronosticada para que dure 15 días esa canasta. Y no, y yo creo que supuestamente. No, 15 días para 4 personas, que no es el promedio de las clases populares chilenas que tienen más de eso, porque no viven solamente los niños, viven los abuelos, viven la hija con la guagua recién nacida, claro. Oye, obvio. Y por último, pero también esto es importante, es la solución más penca que hay, porque aparte de eso, administrativamente el Estado no tiene cuerpo en Chile, es un Estado raquítico, que ustedes saben que depositó todas sus funciones en la empresa privada. Entonces, ¿cómo va a comprar a granel 2,5 millones de raciones de, ¿cachai?, para administrarlas, para embolsarlas, para empaquetarlas, para hacerlas después en la caja, y que esto pero igual se demora, Pujano. Obvio. Igual la tramitación es imposible que lo tenga ahora. Mañana. Claro. No, ahora no. Piénsalo como para un mes. Y la gente estaba haciendo cola el otro día en Viña del Mar pidiendo el lunes. En Valparaíso, sí. ¿Sí? Bueno, eso es lo que iba a decir. Imagínate una política pública que supuestamente es para asegurar que la gente se quede en la calle. Es anunciada por cadena nacional el día domingo a las 9 de la noche y el día lunes a las 11 de la mañana tenía una protesta como la que ocurrió en el bosque. Es que para eso indica como el nulo efecto, no produjo lo que ellos buscaban para nada. La gente ya no confía en la autoridad en lo absoluto. Saben que eso son palabras, de aquí a que lleguen, cuando llegue, que llegue. Ni para repartir, bueno, digamos, ni para ser populistas tiene brillo Piñera. Bueno, tiene brillo, no, ni para eso. Perdón, sí, hay un comentario aquí en el Instagram. Dani Facu dice: no fueron capaces de repartir bien lo de la Junaeva y van a poder con esa cantidad. Obvio, toda la razón. Oye, para ir concluyendo ya, estamos más o menos en la hora, decir que obviamente es necesario que el Estado se haga cargo de manera más efectiva, como decía el Robinson, este es un Estado famélico más que raquítico incluso. No tiene funciones para hacer nada. No tiene fuerza. Entonces, no tiene fuerza, es un Estado que fue desmembrado por la dictadura y por los gobiernos de la postdictadura, aún más todavía incluso. Entonces, necesitamos un sueldo, o sea, una pensión, una renta básica, quise decir, perdón, para todas las familias, para que se queden en sus hogares, porque ya es una cuestión de vida o muerte, no queremos que hayan más muertos por culpa de esto. Y una de las formas de lograrlo es que el Estado tenga más recursos, recursos que no tiene en este momento. La gente, por ejemplo, muchos críticos de derecha dicen, ¿y a dónde quieren que el Estado saque plata si el Estado no es un mago? Bueno, va a haber que replantearse entonces algunas cosas, como por ejemplo los recursos naturales. Es el momento de plantearse, oye, Chile necesita plata, el Estado de Chile necesita plata, nacionalicemos el cobre, nacionalicemos el litio, nacionalicemos recursos naturales que permitan una inyección de capital mucho más rápido que plane a largo plazo, porque es una necesidad urgente. Más corta, Jano, más corta, nacionalizar los AFP. De partida. La capitalización de la AFP, hay un montón de plata ahí. Con eso podéis sobrevivir unos cuantos meses con renta básica de emergencia y más, y mucho más en realidad. ¿Por qué tenemos que seguir con esa cuestión? Nadie lo quiere, además. Y ahí hay plata que no necesitáis nada más. Si nadie quiere, y esa cuestión es plata fresca. Alguien incluso mencionaba, bueno, saquemos en una lita a las ganancias de la AFP. Ya, vale, puede ser un comienzo, pero ¿cachai? O sea, plata hay, si lo que no hay es voluntad. Este es un gobierno criminal y responsable. O sea, mientras sigamos bajo el neoliberalismo no va a haber solución. Las soluciones neoliberales no van a servir de nada, van a seguir siendo canastitas de comida y cuestiones que no sirven de nada, que son puros parches que cada vez son más insuficientes. Sí. Mira, lo quizá para complementar y no terminar tan sombríamente el programa, poco menos que nos encerremos en la casa y no veamos noticias. Ojo con las opciones. Al contrario, no era sombrío, eran llamadas nacionales. Ojo con las opciones populares que se están generando a partir de este. Creo que la respuesta a la nula acción estatal y a la nula acción del neoliberalismo son las acciones populares. Las compras justos, la redistribución popular y todas estas cadenas de abastecimiento que se están generando en los barrios, en las asambleas territoriales. A ponerle bastante ojo porque ahí hay un proceso interesantísimo que se está generando en los barrios y que yo creo que va a ser la respuesta de, en este caso, de las clases populares frente a este nulo avance, en este caso, desde las respuestas políticas, que no le veo tampoco mucho sustancia. Sí, yo también escuchando la Angel en delante, se me ocurrió esa cuestión que la historia no es circular, no es cíclica, ¿cachai? Pero acordándose del ciclo de protesta del 83-86, tiene varios elementos de los que hoy día están presentes: estados de excepción, o lo más parecido a una dictadura o a una fuerte represión, hambre, situaciones de crisis social evidente, muy importante. Pero lo que no tiene es justamente un actor político popular que organice todo eso, ¿cachai? Y que en la dictadura tenía cierta expresión a través del MDP, de los partidos políticos de izquierda, ¿cierto? Y que se mantuvieron ahí hasta que el centrismo político de lo que después fue la Concertación los capturó, los eliminó, los ilegalizó, sí, con ayuda de la dictadura. Y ¿cachai? Que dejó al campo popular que se movilizaba en asamblea, ollas comunes y todo eso que hoy día tenemos también, solo. Entonces, un gran desafío para al movimiento, sí, de asamblea, articular una alternativa política, porque eso sí que, sí, falta. Eso de no hecho, hay, eso hay que tenerlo en cuenta. Ese vacío se nota en la discusión política actual. Y creo que hay que ponerle ojo. Sí. Tenemos un programa pendiente sobre asambleas populares. Para que se va a hacer lo vayamos anunciando. Sí. Oye, hora de decir adiós, estimados y estimadas. Adiós. Sucinto. Ya. No. Sucinto. Un saludo a todos, toda la gente que nos escuchó, que interactuó, bastante interacción el día de hoy. Y a continuar cuidándose, sí, cuidándonos. Bueno. Sobre todo las personas que tienen la posibilidad de hacerlo. Y eso, pues, a cuidarse y a estar atento a lo que vaya pasando. Sobre todo con la militarización en los barrios populares. Eso hay que tener mucho ojo. Sí. Yo quería pasar un aviso. Mi asamblea aquí en Valdivia tiene asamblea general por streaming. Ahí van a estar en Facebook y en las redes sociales de la Asamblea Comunal de Valdivia las señas para participar en una asamblea masiva, ojalá, este sábado 23 en la mañana, a las 11 creo que. Entonces, para que todos los que están aquí en Valdivia pidan la clave para poder integrarse a la asamblea que vamos a tener este sábado y organizar esta lucha que se nos viene de aquí en adelante. Chao, me despido. Me despido haciendo también el llamado al autocuidado, a estar en casa, pero también en el entendido de que el autocuidado no es individualismo. Por lo tanto, si su vecino no tiene que comer y usted puede estar en su casa, pierde sentido. Así que hay que tratar de articular, como estaban diciendo los chiquillos, y atender a las asambleas y a las... y a todo ayuda colectiva o impulso de ayuda colectiva que se puede estar dando. Porque el autocuidado tiene sentido en la colectividad, no en la individualidad. Eso. Esta pandemia nos enseñó que la individualidad no sirve. Salvarse solo no sirve, porque si te salváis solo y tu vecino se enferma, te puede enfermar tú también. Exacto. Así que siempre la colectividad es lo importante, el grupo. Quédense en resumen.cl, en el Facebook. Ahora empieza otro streaming sobre... a cargo del historiador Joaquín Hernández, que estuvo invitado a nuestro programa hace unos capítulos atrás. Uh-huh. Que va a hablar sobre Malcolm X a propósito de su fecha de nacimiento el día de hoy, al igual que Ho Chi Minh. Mira, los dos están de cumpleaños el mismo día. Mira. Va a ser sobre Malcolm X, las panteras negras en Estados Unidos y el Black Power. Así que quédense. Buena, excelente. Y por supuesto, quédense en su casa lo más que puedan, si es que pueden, no salgan, a no ser que sea absolutamente necesario, y sigamos exigiendo una renta básica universal digna para poder quedarnos en casa y que el Estado saque dinero de donde tiene que sacar, porque recursos hay. El problema es el modelo, no que no haya. Nos despedimos como siempre. Muy escuchando bien. Música de Concept, la cual no tengo idea cuál va a ser porque otra vez se me olvidó programarla, pero los voy a sorprender en el podcast si está escuchando ahora, así que eso. Chao. Adeu. Adeu, ciao. radio, pero yo no escucho la radio, pero yo no escucho la radio. Bailando.